A esto borracho. Les comentamos que sacamos una notita en el lugar de los hechos, justamente en la Bahía de Kaiser. Aprovecha para contarnos cómo fue la experiencia del operativo Aguas Seguras 2017, de la voz del instructor Nicolás Sánchez, de Lara Mendoza. Bien, y aquí estamos directamente en las costas de Potrerillos, más directamente lo que sería la costa sur de Potrerillos, donde se aposta la mayor cantidad de gente que durante la temporada de verano viene a esta zona por cuestiones de calor y demás. Y hoy que estamos haciendo el operativo de Aguas Seguras, que comenzó el 21 de septiembre, están los guardavidas de la Escuela de Salvamento Acuático, que son representantes de la Argentina de Mendoza. Aquí a mi lado está el instructor Nicolás Sánchez, que está al corriente de la situación de la fecha. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Chapa? Buenos días. Bueno, buenas tardes a toda la gente también. Bueno, estamos acá en una de las bahías de Potre. La verdad que mucha gente, lindo día. Y bueno, estamos tratando de que nadie entre al agua por una cuestión de que no se puede ingresar. Así que bueno, controlando con los chicos, alumnos. Hasta ahora bastante bien, se está comportando la gente, tranquila. Vamos a esperar a después de almuerzo a ver qué nos depara la tarde. Esperemos que estemos sin novedades, que esté todo tranquilo y que puedan pasar una tarde contenta la gente. Nicolás, tengo una consulta. ¿Tienen guardavidas de la escuela apostados en las diferentes zonas? Sí, exactamente. Tenemos guardavidas puestos en diferentes penínsulas del dique Cabezal, del dique, perdón, Potrerillo, donde cada uno tiene sus elementos, su silbato preventivo, y lo que tiene que tener bien en claro es que no puede ingresar ninguna persona al agua. Si hay alguien que maneje kayak o cualquier otro elemento de flotación para navegar, debe utilizar el chaleco salvavidas, así que estamos en constante prevención de los bañistas acá en Potrerillo. Bien, para poner un poquito la gente en situación, otra cosa que por ahí no ven, pero les quiero comentar, hay una cantidad impresionante de vehículos, ¿no? Y la calle es bastante estrecha, estamos hablando de calles de arena, de tierra. Sí, bastante, bastante vehículo, la verdad que se complica el ingreso si ocurre algún accidente, una ambulancia o cualquier sistema de emergencia, bombero, lo que sea, o policía misma, así que bueno, vamos a tratar de, los chicos de recursos naturales van a tratar de cortar ya el tránsito a la zona de Morro para que no ingrese más auto y podamos tener una evacuación en caso de hacerla lo más rápido posible. Bueno, Nicolás, te agradezco por esta entrevista y bueno, recordamos a la gente que la zona donde estamos ubicados es Potrerillos, la bahía de Potrerillos, más bien conocida como la bahía de Kaiser, porque aquí tenemos a la gente que se dedica a hacer Kaiser junto a lo que sería un container donde los chicos guardan todos los elementos. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Seguimos con algo más, Nicolás. No, buenas tardes y bueno, feliz primavera y buena temporada para todos. De acá, saludos de Mendoza. Thank you.